Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bueno, acá... perdón si se ve un poco mi mano en el vivo. Bueno, vos contales todo lo del vivo. Yo mientras voy arreglando este problemita. Bueno, hoy, como no... el streaming está medio mal, lo que estamos haciendo es... en vez de salir por internet con el streaming, salimos por internet con un vivo de Facebook. Para que nos puedan escuchar desde muchos lugares. Así que, hola. Ahí estamos viendo cómo se hace esto porque es muy raro. Hay que fijarse en muchas cosas a la vez. Pero bueno. ¿Este es el mío? Sí. Bueno. No sé, mira. ¿Qué no? Yo hago así, no sale ahí. Sí, da igual. Es que no está... no está, o sea, justamente este programa es del tiempo y el vivo y el lo que pasa real está un poco desfasado. Pero mira. Vas a ver qué pasa después, ¿viste? Esa es tu mano. Bueno. Son cosas muy extrañas. ¿Para qué? Sí, perfecto. Bueno, acá un poco con nervios porque este programa va a ser diferente. Porque, a ver, empecemos diciendo que es el programa... 37 y que es el me acordé de contar el número de educandos y el número de educandos sería 18. Este es el educando número 18. Ay, deja de decir eso con la manito. Bueno, hay paro otra vez, ¿no? ¿A vos qué te pasa con el paro? Me gusta porque siento que, o sea, yo estoy de acuerdo con la lucha de los docentes y quiero que tengan más salario, pero también me gusta ir a la escuela. Y, o sea, estoy de acuerdo con que hagan paro, o sea, me gusta el paro, pero también me gusta ir a la escuela y es tipo, ¡ay, mañana hay paro! Pero también estoy de acuerdo con la lucha, pero... a mí no me gusta mucho ir a la escuela estos días, la verdad. Pero bueno, 120 horas de paro. La verdad es que a mí me gusta el paro. Así que... a mí el paro la verdad es que me sorprendió bastante porque me imaginé que no iba a haber paro. Y me imaginé que iban a aceptar el acuerdo. Pero bueno, ¿este programa de qué se trata? De la lucha docente, no, del tiempo. Del tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué querían? ¿Por qué el tiempo? Porque es un tema interesante. Pero, ¿por qué? Porque, o sea, no estoy de acuerdo con lo que dice la sociedad, por decirlo así. ¿La sociedad? Sí, yo creo que el tiempo es un tema muy interesante y es una muy linda forma de ver la realidad, como que vos pensás en el tiempo y se te mueve todo. Intentás cambiar algo del tiempo y todo es distinto. Como que es algo que te organiza toda la vida también por eso. Así que, bueno, la consigna, ¿cuál es la consigna? Hay varias consignas. O sea, hicimos un montón de consignas. La primera que vamos a decir es una que está muy buena, que es, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué harías? Está buena, ¿o no? Y después, unas un poco más fáciles, o sea, más rápidas. Ustedes tienen un montón de opciones. Pueden decir esa, algo que les haga feliz, algo sobre lo que quieran. O las consignas que son esa. Y otra que es, ¿cuándo sentís que perdés tiempo o que ganás tiempo? Es complicada esa igual, porque hay para algunas personas que es, o sea, para algunas personas algo es ganar tiempo y para las otras personas es perder tiempo, lo mismo. Entonces es re complicado. Pero bueno, y al teléfono que pueden radio participar, ¿lo querés decir vos? 0 11 62 11 41 43. A ver, ahora yo lo digo y vos me haces como el corito. Ok. 11, 62. No, 0. 0, 11, 62. 0, 11. 62, 11. 62, 11. 41, 43. 41, 43. Bueno, saliendo del chiste, por favor, mándanos radio participancia porque es la primera vez que hacemos esto y necesitamos mucha radio participancia y aparte. No sé, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Y los que están escuchando en vivo, en Facebook, pueden mandar cosas al chat, pero que si es una radio participancia, que la cosa empiece con radio participancia. Y si no, no. Acá igual podemos leerlos los que mandaron. Qué lindo. Que podamos escucharles. Y dos corazoncitos, uno rojo y uno negro. Y bueno, ¿qué iba a decir? Ah, cierto, y si nos están escuchando por cualquier otro lugar que no sea o Facebook o en la radio, por la radio con antena y eso, la radio, que puede ser en la página, puede ser en cualquier otra radio que nos esté retransmitiendo, pueden escribirnos a el 1162. No, embarrandoelaire@gmail.com. Y algo quiero decir, si se acaba de escuchar un ruido raro es que estoy tomando una leche. Sí, porque hoy dijimos, bueno, vamos a hacerlo de... O sea, yo tomo mate, pero ella es una amarga que no quiere tomar mate, así que dijimos, bueno, si va a ser de niñas, tiene que haber leche. Sí, porque aparte, en nuestro oponente. Sí, llamado ante todo es mucha calma, que está de 8 a 10. A 10 de los martes. Los martes en toman cerveza en el estudio. Y a mí me parece que está bien, pero yo no tomo cerveza, entonces leche es mejor. Bueno, así que ¿nos falta algo que decir? No. Vamos empezando, así que ¡vamos! ¿Creamos el tiempo o el tiempo nos creó? ¿El tiempo empieza o termina? ¿Son los relojes o el camino del sol? ¿El tiempo existe? ¿Hay un antes o un después del tiempo? ¿Se puede perder o encontrar o regalar? ¿Se puede medir? El tiempo, ¿corre o camina? ¿Se puede ver o sentir? ¿Y olfatear? ¿Se puede tocar? ¿El tiempo se compra o se comparte? Al tiempo. ¿Lo controlan o controla? El tiempo. Piensa. ¿Es viejo o nuevo? ¿Luchamos contra el tiempo o nos hacemos tiempo para luchar? ¿El tiempo está en la naturaleza o lo producimos las personas? ¿Qué relación hay entre el tiempo y la razón? ¿Y entre el tiempo y la locura? ¿Hay distintos tiempos? ¿Seguimos al tiempo o él nos sigue? ¿Hay más tiempo en el silencio o en las palabras? Estar a destiempo es estar por fuera del tiempo. ¿Hay adentro y fuera? Dicen que el tiempo nos cambia. Nosotros, ¿podemos cambiar el tiempo? Démonos un tiempo para pensar el tiempo. ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarras el aire. Ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esa olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez, discrepo con aquellos que creen sola eternidad. Descrean de toda soledad. Se engaña quien cree la verdad. hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie pueda alcanzarnos, y yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años, inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando, se va acordando. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame. Muy nerviosas. Estamos con, miren qué lujo, dos operadoras, galletitas caseras, galletitas industriales. Galletitas industriales, leche, mate y 4 oyentes en vivo y un montón de oyentes que nos deben estar escuchando por ahí. Y también una, ¿cómo se dice? Una rosca de pan. Ah, cierto, de comer. Bueno, miren, ahora acaba de venir una radioparticipancia. Qué bueno sería viajar en el tiempo. Yo me volvería al 2001 y tiraría mensajes para ahora. Sí, a mí me encantaría ir al 2001. Siempre es algo que quise, como, no sé, estar. Y siempre mamá y papá me cuentan tanto el 2001, que fue así, que fue así, y que hubo no sé qué, muchas asambleas, y que los policías retrocedían y tiraban piedras y así, y como, ah, yo quiero estar en el 2001. Yo esperaría ser un poco más grande para ir al 2001. Bueno, hay otra cosa que si tienen ganas de agregar una pregunta, responder una pregunta o lo que sea, manden un radio de participancia tipo, para mí el tiempo camina, no corre. No sé, lo que sea, da igual. De algo así. Bueno, Ney, vos. Ay, perdón por la interrupción, pero me tomé el final de la leche y tenía un montón de chocolate y sabía feo. Bueno, no, pará, no tomes leche ahora. Tomás leche después. Bueno, sí, perdón. ¿Qué pensás vos que tiene que ver el tiempo con los TikToks y shorts y todas esas cositas, mini videitos que hay ahora? Que tardan poco tiempo. Claro, pero vos, ¿qué pensás de...? ¿Vos crees que eso te hacen perder tiempo, te hacen ganar tiempo, lo que sea? ¿Cómo es? Y depende. No, te hacen perder tiempo. Porque... Miren, fue así. Lo pensé así, porque... Ay, deja de poner la galletita en la cámara. Primero dije, bueno, sería como perder y ganar a la misma vez, porque son videos más cortos que otros y te hacen ganar tiempo. Pero no, porque tenés que ver 40 y estar 2 horas para poder hacer... O sea, para poder llegar a sacar alguna idea de estos videos. Porque si solo te dicen... ¡Hola! ¿Qué tal? Así, o sea, no ¡Ay, qué divertido! Y después no te queda en la cabeza, no pensás nada sobre eso, no te hace aprender nada. Entonces hay que ver 40, estar 2 horas para poder sacarle un poco de jugo y entender algo de lo que decían. Sí, y además depende, ¿no? Porque ponele, vos ves un video súper interesante y no es que perdés tiempo y entonces ganás tiempo si ves lo mismo pero más cortito. En realidad estás... Y muchas veces también lo que pasa es que como son más cortitos, vos decís, bueno, uno más, total es cortito. Bueno, uno más, total es cortito, ¿qué daño va a hacer? Bueno, uno más, y así, así, así, hasta que ya está, te das cuenta que estás a las 5 de la mañana y seguís viendo esos videitos pedorritos. Entonces, eso también es lo que pasa. No sé si es perder o ganar tiempo, pero sí es como que te... Como que como son cortitos, como que hay algo que te saca de la... Como que te cambia la percepción del tiempo. Y creo que acaba de llegar otra. Varias radioparticipantes, a ver. A ver, perdón por tapar un poco la cámara, pero es que para acceder a la computadora. A ver, una voz, una ya, una voz, una ya. Ok. ¡Sí! ¡Hola, Embarrando! ¡Qué lindo programa el de hoy! ¡Aguante Educando Adultes! Si pudiera viajar en el tiempo, me iría a los 60 a conocer mucha gente y viajaría a Francia para el 68 para después volverme a América Latina. ¡Qué bueno que estaría! Sí. A ver, ¿ninguno más? A ver si por Facebook. No, pero sigamos. No sé cómo estarán los tiempos. Esto es muy... Esto también te saca, te pone un poco rara la percepción de tiempo. Es como que te están grabando, te están escuchando desde 500.000 lugares. Como que vos le tenés que hablar a quienes te están escuchando por el vivo, por la página, por Bariloche, por la radio. Como que... ¡puf! Pero bueno, ahora... Seguimos acá sin que nos tiemble la voz, sin equivocarnos ni una vez. No. Sería horrible que no nos equivoquemos ni una vez. Bueno, ahora vamos con lo que sigue. Pururururú. La forma de poder ahorrar tiempo, no estresarme por cosas bobas, porque en realidad a veces como que duro mucho tiempo hasta eligiendo la ropa. Y creo que es una bobada porque puedo acortar esos tiempos creando nuevos hábitos. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que a mí me encanta todo el tema de productividad. Espero que ustedes lo recreen. Que está usando un reloj de estos que son análogos, que uno se da cuenta que pasa el tiempo. Creo que a mí me ha ayudado bastante el tema de mirar cada ratico el reloj. Y estoy perdiendo más tiempo en el transporte público, si voy a llegar tarde, si he estado perdiendo el tiempo. ¿Saben qué me pasa mucho? Que a veces yo estoy grabando o necesito hacer algún trabajo y me tomo muchísimo más porque profundizo, ¿me entienden? Y no está mal, solo que suelo perder bastante, y estamos hablando de horas. Entonces este reloj me ha servido mucho porque cuando tú lo miras en el reloj digital, ves que nada más está pasando un numerito y tú dices como, ah, ok, ah, son las 7, ah, son las 8. Pero cuando caes en cuenta de tener un reloj así, siento que uno es más consciente de que está perdiendo el tiempo porque está viendo mi entero, está dando toda la vuelta. Me ha ayudado a ser más consciente de si estoy perdiendo el tiempo. ¿Y por qué lo digo? Yo hace poquito, hace unas semanas, les estuve recomendando por mi Instagram la miniserie de Bill Gates. Algo que decía la secretaria era que él era muy puntual. Obviamente pues tenía las mismas horas del día que nosotros y era muchísimo más productivo y era increíble, ¿no? Entonces a veces perdemos mucho tiempo en algunas cosas. Creo que es la mejor forma de poder invertir el tiempo, poder ser conscientes de que tenemos tiempo y debemos aplicarlo en cosas que realmente valgan la pena. ¿Saben qué es lo que más me pasaba a mí? Que yo no preguntaba bien los trabajos y luego tenía que estresarme porque tenía que llegar a investigar todo eso en la casa. Ahorita le estoy preguntando muy bien al profesor qué es lo que necesita, porque a veces llegaba con más de la cuenta y obviamente ustedes saben que a veces hay profesores que no les importa si investigas más de la cuenta, simplemente si te pidieron un trabajo, pues eso es lo que van a calificar. Eso es lo que quiero que hagan ustedes. Traten de hacer eso, si es un trabajo de la universidad, del colegio, de su trabajo, y que reduzcan tiempos y aprovechen para dormir, recuperen sueños. Si pueden hacerlo en el transporte público, háganlo. Yo es algo que siempre intento hacer en el transporte público, trato de recuperar sueño, porque si me pongo a leer, puedo, los ojos me empiezan a doler bastante y cuando llego a la universidad me duele. O si me pongo a que a sacar el celular y hacer muchas cosas ahí, pues corre el riesgo de que me roben. Entonces recuperen el sueño en el transporte público, pero también tengan mucho cuidado porque tampoco es tan seguro dormir. Entonces... Abolición ya de la tiranía del reloj. Embarrando el aire. Bueno, acabamos de escuchar este separador que hicimos hoy mismo, así que espero que no les haya aturdido los oídos, porque ese era un poco el sentido que los relojes, no sé, los relojes los sacamos de Pink Floyd. pero bueno, ¿qué iba a decir? Y también acabamos de escuchar a esta chica un poco, no sé cómo decirlo, maniática con el tiempo. Y yo, la verdad es que si le pudiera decir algo a esa chica sería: tranquila, respira. Porque era como, bueno, tienen que recuperar tiempo, tienen que dormir donde sea, en el transporte público, pero tengan cuidado porque no es seguro, pero tienen que dormir ahí, hasta re rápido hablaba. Y no sé qué, y no sé cuánto. ¿No? ¿Vos qué decís? Sí, y también digo que radio participaciones. Ah, bueno. Yo viajaría a los 100... A 1942... Y avisaría que hay que expulsar a cualquier precio a los que llegan en los barcos. Sí. Muy bien. Pará. Y acá hay otro. Dicen: no tengo tiempo, disculpen. Bueno, pará. Yo que estaba diciendo... también algo que me pareció re raro es que decía, bueno, no profundicen, hagan justo y necesario lo que el profesor les pida, no profundicen para nada, cuando en vez de profundizar tienen que dormir. Ay, bueno, pará un poquito, tranquila. Vos, si te interesa profundizar, eso no es perder tiempo, eso le da vida a tu vida. No sé cómo decirlo, como que le da sentido a tu vida. Aprender es algo de lo más importante en la vida, una de las cosas más importantes. Entonces, si vos profundizás, además de que es divertido profundizar, como que, no sé, aprendés y te sirve para la vida. O sea, cualquier aprendizaje después te va a servir. No es como, bueno, yo sé... siempre ponerle en la escuela y dicen: ay, pero ¿para qué sirve, profe, aprender las raíces cuadradas? ¿Qué le vas a ir al supermercado y pedirle las raíces cuadradas en raíces cuadradas a la persona que atiende? No, pero sirve un montón. Aprender de en cualquier forma sirve, porque también aprendes a aprender, como que... estudiando y profundizando aprendes a aprender después. Por ahí vos después te interesa lo que sea, qué sé yo, te interesa ponerle un ejemplo de la radio, saber operar. Entonces, ahí vos aprendes, cuando profundizas sobre otra cosa, aprendes otra manera de estudiar, aprender, que siempre va a servir. Y además, paréntesis, las raíces cuadradas sirven para varias cosas también. ¿Vos qué decís? No me dejes hablando sola. Yo digo que... o sea... a ver... ¿qué? A ver, espera que estoy pensando cómo decirlo. Bueno, mientras pensás, ¿sigo o qué? No, bueno... yo quería decir que es como que... o sea... hay cosas que... dice que es perder tiempo, que para mí no es perder tiempo, aparte de lo de la tarea. O sea, no sé, como que se da muy poco tiempo para ella, para la diversión, para divertirse, para para vivir, o sea, y todo tiene que ser, todo tiene que estar programado, no puede ser nadie espontáneo. Le cortamos bastante porque duraba como media hora el video y no podíamos pasar eso. Pero, se preparaba un día todos sus vestuarios de la semana. Y era tipo, por ahí en el medio de la semana le surge ir al cine y no quiere ir al cine con la misma ropa que va a la escuela, no sé. Yo iría al cine con la ropa que voy a la escuela, pero por ahí ella no. Por ahí le surgen cosas y ella preparó cada día de la semana un vestuario. O sea, no tiene que estar todo alistado. Que sea algo espontáneo también. Sí. Sí, la verdad es que demasiado obsesiva. Yo la verdad es que me vuelvo loca si tengo que hacer todo eso. Es como que, además, era como, no sé, era re raro. Después decía, tienen que saber qué tonos les gustan, tienen que elegir un tono de maquillaje, siempre maquillarse y no sé qué, del mismo color y no sé qué. Era como que tenía demasiado organizado todo, que para mí, como que un poco de organización y de rutina, por decirlo de alguna manera, en tu vida está bueno. Pero ya cuando haces demasiado es como que los días como que son todos iguales y como que, no sé, demasiado poco tiempo. Justamente a la vez organizar todo para que el tiempo te dé mejor, a la vez te acota el tiempo, como, no puedes profundizar nada, haces esto para organizar mejor tu tiempo. En realidad te lo estás sacando. O muchas veces también los cosas que se supone que son para ganar tiempo, te sacan el tiempo muchas veces. Como que vos estás ahí y se supone que, qué sé yo, el celular te tiene que hacer ganar tiempo y al final te lo está sacando. Te está robando de tu tiempo para que estés metido ahí 1000 horas. 1000 horas como un perro. Entonces, como que, no sé, hay muchas cosas que después te terminan sacando el tiempo. ¿Vos qué decís, Nay? No me dejes hablando sola. Sí, bueno. Igual, ahora ya estaríamos, a ver. Bueno, igual, ¿Qué? Sí, da igual. Perdón, que me distraje un segundo. Sí, yo también estoy un poco distraída. Comunicación con desde afuera del estudio. Pero bueno, creo que vamos a escuchar un hermoso texto escrito por la mejor escritora del mundo. No, mentira. Pero por una muy buena escritora, un pollito de escritora. Así que ahora la escucharemos. Tengo hambre porque hace mucho tiempo que no como. ¿Pero cuánto es mucho tiempo? Esto es según la persona. Para mí, 2 horas es bastante tiempo. 8 horas es mucho tiempo. En cambio, mi mamá dice que 13 años es poco. Yo supongo que para todas las niñas decir eso es una barbaridad. Tengo que esperar para comer. Bueno, en realidad no tengo que esperar. Quiero esperar porque quiero escribir esto ahora mismo, en este mismo instante. Un instante es poco, ¿o no? Jugar lleva tiempo, pero igual juego. Y quiero seguir jugando porque me gusta y me divierte jugar. Aparte no me molesta perder tiempo. Real no es perder tiempo, es dedicar tiempo para mí. Es complicado y a la vez fácil escribir sobre el tiempo. También es cierto que lleva mucho de cinismo. Un pájaro atrapado en un mallín. Embarrando el aire. ¿Estás lista, Nay? Sí. ¿Pasado o futuro? Y pasado. Quería lo narrarme. va a apertar la jamu. Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Muy bien, yo sé que el tiempo es impreciso. No sé lo que pensás. Pasen a sus mesas, disfruten de este andar. Miren, miren, miren, miren, y que el último que entra cierre bien la puerta. No hay forma de darte lo que soy. Si solo ves reflejos, no hay forma de darte lo que soy. Si solo ves reflejos de carne y hueso hoy. La mente de mi cuerpo, sin sentido de orientación. Sintético en tu reloj nunca abarcará el tiempo. ¿Qué pasa con el vivo que se puso un poco rara la luz? No importa, ignoren todo, cierren los ojos y solamente escuchen nuestra voz. Acá, una radio participante aclara que sin querer puso yo viajaría en 1942 y en realidad era 1492, si no me equivoco. Eso era, entonces, por eso, y avisaría que hay que expulsar a cualquier persona que venga de los barcos y todo eso, era porque eran distintos los años. Y yo me imaginé, pero me pareció muy raro, pero por las dudas lo dije así, porque, bueno, por las dudas. Y después, en una radioparticipancia dice, ¿el tiempo vale oro? Es una muy buena pregunta. Pero acabamos de escuchar un texto de... Ah, para, que hay otra radioparticipancia, solo que yo ya la vi y no se ve cómo. Ah, claro. Otra radioparticipancia y ahí hablamos. A ver... Estoy de acuerdo. Me gusta lo que están diciendo sobre profundizar y aprender a aprender. Me hicieron viajar en el tiempo a mi época de estudiante en la escuela, donde sacaban buenas notas los que profundizaban poco y repetían mucho lo que decían los profes. Sí, eso también pasa mucho, de que los profes ponen, o sea, depende de qué profe, porque yo tengo profes pioras que yo muchas veces, algo que me olvidé de decir era que le quería decir a la chica, igual es mentira porque hay, o sea, esto le quería decir a la chica. Es mentira, porque hay veces que hay profes que sí te ponen más nota si profundizas más y les gusta más lo que decís. Pero lo que dice acá esta radio participancia tiene mucha razón, porque también hay muchos profes que dicen... le ponen más nota a los que es más parecido a lo que dicen ellos mismos. Y... Pero bueno, por suerte no tengo muchos profes así que... Ah, mira, y acá hay otra de participancia. ¡Aguante Churupaca y Educando Adultes! Eso también hay que decir. No, pero hay dos más. Ah, sí, tenés razón. ¡Qué lindos títeres de dedos! Dice uno. Ah, por los vivos. Ah, claro, porque estas son las radioparticipancias de El Vivo y estamos mostrando nuestras manos a cada rato. Y yo hago así, como dragoncito y así. Y hay otra que dice, ¡qué buenas reflexiones que están compartiendo! Muchas gracias. Se siente re raro esto del vivo. Bueno, acabamos de escuchar una canción que es de Churupaca, que se llama Miren. Búsquenla, que está re buena, si no la escucharon bien. Y les gustan los separadores cambiados, los hicimos especialmente para este programa. Después, yo quería hablar sobre el tiempo, pero lo... mágico del tiempo, como, no sé, el tiempo, no sé, es muy mágico, o sea, pensar en el tiempo, porque es como, sin el tiempo, ¿cómo sería el mundo? O sea, no, por favor, dame bolilla. Sin el tiempo, ¿cómo crees que sería el mundo? No sé, no... Ni siquiera termino de entender lo que es el tiempo. También otra pregunta es... ¿Qué es el tiempo? Sí, ¿qué es el tiempo? ¿O si habría mundo sin tiempo? Chan, chan, chan. Ay, me estás explotando la conciencia. ¿La conciencia? después, también... el tiempo... La palabra tiempo... Se usa para otra cosa que también es el clima. ¿Viste que a veces dicen tiempo... Como... Sí. Qué lindo está el tiempo hoy. ¿Y bueno, por qué se usará no de esa forma? Bien. ¿Por qué se usará de esa forma? No lo sé. No entiendo el concepto del tiempo. El tiempo son muchas preguntas sin respuesta. Chan, chan, chan. ¿Es tuya la frase? No, o sea, lo acabo de decir. No es una frase... Wow. Escrita, firmada. No tiene derechos de autor, así que úsenla. es como, no sé, algo que también hablábamos hoy antes de venir al programa era de que la espera marca el tiempo también. O sea, y las emociones marcan el tiempo. Como si vos estás súper feliz y súper divertido haciendo algo y súper que te encanta, el tiempo se te pasa re rápido. En cambio, si estás re aburrido, así, sin saber qué hacer, ahí el tiempo te pasa re lento y va así. O por ejemplo, yo, a mí me gusta ir a la escuela, como ya dije. Y yo me voy a ir de vacaciones y estoy muy ansiosa. Entonces, es tipo... Ay, ay, ay, ya me quiero ir, ay, qué lento que está pasando el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando estoy en la escuela es tipo, Ay, no, qué rápido que pasa el tiempo. Me quiero quedar un rato más. Sí. A mí me pasa un poco al revés. Es como cuando estoy en la escuela. Ay, qué lento que pasa el tiempo. Que me vengan a buscar. Ya quiero que mi mami venga y abrazar a mi mami y a mi papi y a mi hermana. Que sos vos. Y cuando estoy en... y cuando... con la cara que me acaba de mirar, tipo... Oh, no tenías que decir eso. Y creo que eso tampoco lo tenía que decir porque me volvió a mirar con la misma cara. Bueno. Y cuando estoy en casa es como... Bueno, depende de qué estoy haciendo en casa también, ¿no? Pero es como... Ay, qué lento. Qué lento que pasa el tiempo. Ya me quiero ir a Buenos Aires. Y bueno, igual Buenos Aires, en realidad, lo que más me gusta de Buenos Aires es que voy a ver un montón de gente que no veo hace mucho. Sí, y también, o sea, hay diferencias de tiempo, pero me gusta que hay diferencias de tiempo que se combinan, porque es tipo... Una diferencia de tiempo es que yo ahora, yo qué sé, falta poco tiempo para que termine el aire. Y después, en el próximo aire digo, ay, falta mucho tiempo. Pero otra cosa es como esto de que me voy a ir de vacaciones y pasa al mismo tiempo lo de que pasa rápido y lo de que pasa lento el tiempo. No sé si me explico. Más o menos. No, yo como que te iba siguiendo hasta que dijiste... Pasa al mismo tiempo que pasa rápido y pasa lento. Lo que quise decir ahí es que yo... me sería más fácil dibujándolo, pero como esto es radio y no me pueden ver, hay como, imagínense una línea de tiempo y después otra línea que se cruza, que es... Ay, no, ni yo me entiendo. Bueno, ¿entendieron lo que entendí? Bueno, te paso a preguntar algo. ¿Qué preferiste, transportarte o viajar en el tiempo? Dale, mírame, da igual eso. ¿Teletransportarte o viajar en el tiempo? ¡Ay, dale! ¡Estoy pensando! Yo prefiero teletransportarme porque viajar en el tiempo me da mucho miedo. Sí, teletransportarme. ¿Tenés razón? ¿Tenés razón? ¿Me puedo copiar de vos? Sí. Hay varias redes participantes, así que... ¡Van de más! Es verdad. Es mágico el tiempo. Cuando estás re bien, pasa rápido. Y súper lento cuando la pasas mal. Hablando de medir el tiempo... Esto es otra. Hablando de medir el tiempo, llevo con mucho orgullo mis arrugas y mis canas porque me recuerdan al paso de mis tiempos y de mis experiencias. Que no son todas lindas, pero, de algún modo, todas valieron. Sí, ¿sabes qué? Hablando de eso, yo también tengo canas, pero... Pero solo tenés 13 años. Sí, pero... Y algo más, quiero decir. Faltan muy pocos días para mi cumpleaños y estoy muy emocionada. Sí, por eso también le pasa el tiempo muy lento. Y también cambia según las edades. Sí. Es cierto. Con lo de viajar en el tiempo. Algo yo te quería decir. ¿Qué? Que esa escritora, Pollito Escritora, de la que habló Anti, era yo. Yo escribí ese texto. Es el mejor texto del mundo, ¿no? Bueno, no. Tampoco para tanto. Y además dura casi menos de un minuto. Bueno, no, un poquitito más puede ser. No sé cuánto dura, da igual. No, y les gustó el texto que escribí. Digan que sí. Muy bien, gracias. Hay muchas radioparticipancias más. A ver, acá hay una, parece. Me gustaría viajar a la República Española y abrazar a los cumpas. Muy bien, los abrazos ayudan mucho. Después otra. Me gustaría conocer a Marx, aprender de él y contarle un poco de ecología. Así, 2 siglos después, quienes le veneran pueden incluir la temática. Eso está bueno. Yo con lo que quería decir de viajar en el tiempo es que me da mucho miedo y... O sea, por ahí sí es tiempo mucho más atrás, sí, pero... Algo que me pasa es que no cambiaría nada de mi vida porque me gusta cómo está ahora y si cambio algo va a cambiar todo. ¿Sin comparar o compararse puede existir el tiempo? Sí. ¿Qué? Para mí no. Para mí no. Porque Es como... Espera, espera, ahí hay otra, hay otra. ¿Les gusta perder la noción del tiempo? No. Depende en qué momento. Sí, porque hay, a mí me pasa bastante que es tipo... Bueno, fui a la plaza, pero ¿fue ayer o antes de ayer? No, me parece que fue ayer. Y al final termina siendo antes de ayer y es tipo... Cuando tenés tiempo, podés perder la noción del tiempo. Pero cuando no tenés tiempo, no. Llenar el aire de barro me suena raro. A mí más raro me suena querer llenar el aire sin embarrarse. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, hacía parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Bueno, ahí estábamos escuchando una canción que es casi como un chiste interno. Podemos hacer unos cuantos más chistes internos, tipo se fueron las zombies, nos dejaron olor a leche y todas esas cosas que nos dicen las educando cuando es al revés y ellas llegan al estudio. Ahora, ¿qué manejo del tiempo radial que tuvieron? Todo en horario. La verdad, qué envidia. Igual sacaron material, ¿eh? Habían producido más. Recordamos la consigna que nos dejaron las educando adultes, que es algo así, ¿cómo? ¿Qué harías si pudieras viajar en el tiempo? Y hay otra más que me parece que es, ¿qué pensás que es gastar o ganar tiempo? Perder, no gastar, perder tiempo. ¿Y por qué pensás que eso es perder el tiempo o ganarlo? Todo eso al 011-6211-4143. Y si alguien está escuchándonos por Facebook, qué raro esto de que nos escuchen por Facebook, pueden radio participar directamente en el chat. Estaremos mirando ambas cosas. Bueno, y estamos acá recordando que estamos en el programa 37 de Embarrando el Aire por FM Alas 89.1 UNE, y este programa especial es sobre el tiempo, ¿no? Y yo no sé, cuando me enteré de la temática que nos proponían las chicas, se me cruzó bastante con el tema como de la construcción política y el tiempo, ¿no? Y pensaba en cuánto tiempo lleva el consenso, pero que cuando no lo das al tiempo, lo que haces es forzarlo, ¿no? También recordando algo muy bonito que escuchamos en el programa de inventar futuros. No, ¿cómo era? Soñar futuros o soñar mundos, algo así. Pero que el texto que compartíamos tenía bastante que ver con que los consensos, cuando los son tales, no hace falta escribirlos en ningún lado, porque están haciendo payasadas con esto del Facebook y yo me pierdo de lo que estoy diciendo, lo confieso. Estamos perdiendo tiempo. No, pero la idea esta no queda igual de gracioso si lo haces vos que Nay, paso a informarte. Qué castrado, ahí sí fue. Yo voy a terminar de decirlo. Cuando los consensos son verdaderos y realmente ya eso que discutiste con tus cumpas pasan a ser algo que vos pensás porque lo laburaste lo suficiente, no hace falta escribirlo en ningún lado, decía el texto, porque es ya parte de lo que sos, como cuando recordás una canción. No sé, ¿ustedes qué piensan? Bueno, sí. No, en principio creo que todos acordamos que de la importancia del tiempo para la construcción comunitaria, colectiva. Lo que cada vez estoy sospechando más es de esta idea del consenso, ¿no? Digo, más allá de que creo que es una búsqueda re valorable, pero me parece que por ahí hay que empezar a experimentar con confluencias en el disenso o con coordinar en la diversidad. Digo, no sé si no se esconde una pretensión de alguna manera totalizante, universalista en esa idea del consenso. Incluso me gustaría que alguna vez invitemos a algún cumpa, a un Penny, a charlar, un Alamien, sobre el tema del Kinyar Rakiswan, que me parece que va en esa línea, ¿no? De un pensamiento que entiendo que no es el pensamiento único, pero me parece que hay algo, digo, ¿aloja la diferencia o la calla? Digo, es un problema. Entiendo que solo el tiempo nos permite que eso sea realmente algo así como un consenso, pero digo, hay un más allá del tiempo, ¿no? Hay un momento que se fuerza algo y que hay un particularismo que se monta como universal. Yo, sí, me parece que va por ahí también la pregunta. Pensaba que si no estamos dispuestos, digamos, a dar el tiempo necesario para llegar a un consenso, que puede ser el tiempo de, no sé, una semana de discusiones y discusiones y más discusiones, y queremos arribar a un consenso en media hora, y no, eso no puede ser nunca consenso, ya de movida. O sea, es una pretensión un tanto fantasiosa. Y cuántas veces hemos caído en ese tipo de dinámicas que en realidad me parece que terminan, digamos, caminando hacia lo que dice Maxi, ¿no? Como que, bueno, alguno depone su opinión, otros se callan, otros que oran mejor, digamos, terminan como convenciendo al resto y a veces algunos y algunas por cansancio dice bueno, que quede eso y ya. Pero no es que realmente se puede nombrar eso como un consenso auténtico. No sé, somos, me parece, también muy impacientes. Tenemos una cultura que no está muy permeable a que nos tomemos los tiempos, todos los tiempos necesarios como para arribar a algo construido comunitariamente. Ese es un problema que hay. No sé, yo hace un par de días volví de la costa de un encuentro que hubo ahí en Rawson en relación a la criminalización de la protesta y bueno, y pasaba un poco esto, ¿no? También, como mucha gente, mucha diversidad de pensamiento y había como dos tendencias. Una a decir, bueno, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si somos tan diversos, tan diferentes, pensamos cada uno distinto? Esto es un quilombo. Y otros que pensaban, bueno, es una riqueza esta diversidad que tenemos, es una fortaleza también en algún punto, porque somos más difíciles de desactivar al no ser una sola voz que puede caer o puede ser cooptada o lo que sea. Entonces estaba esa tensión y en esa tensión se surfeaba, pero lleva su tiempo a su vez bancarse esos procesos. Igual de todas maneras, yo me preguntaba si no estamos pensando que nosotros somos iguales que a nosotros mismos en el pasado, ¿no? Como que yo siento que el tiempo nos va transformando y que entonces, digo, estas diferencias, que por supuesto que existen, si no las estamos pensando como algo fijo, y que tiene que ver con la lógica de un individuo armado y no que se va produciendo constantemente. Y si hay veces que en estas discusiones, no sé, inclusive por ahí estás queriendo consensuar cuánto va a durar el embarrando. Si 2 horas o 2 horas y media. Digo, trayendo una discusión de verdad entre nosotros. Y por ahí lo que se va produciendo en esa discusión, nunca llegamos al consenso, vamos viendo, hacemos un rato una cosa, un rato en el otro, pero vamos produciéndonos como seres diferentes y en la discusión como lo ad hoc pasa a ser en lo que nos transformamos, porque realmente si queremos hacer cosas distintas, siento que tenemos que transformarnos a nosotros mismos y pensar estos espacios de discusión donde el lugar, más que para sacar la gran idea, donde nos podamos ir transformando, como, y siempre pensándolo más como en la línea del proceso, del camino, que del producto, ¿no? De quiénes somos, porque al fin y al cabo, quiénes somos es cuando sacás la fotito. No, re de acuerdo ahí, como que el apremio reproduce, ¿no? Como que uno no se transforma, solo se requiere este proceso, esta posibilidad de abrirse a que algo te remueva. Lo que sí también digo, a veces por ahí está bueno asumir, o sea, coordinemos en la disidencia, aunque sea, digamos, si no podemos llegar a un acuerdo, digo, permitámonos y que quede decantando cosas que, bueno, se resuelven en esta charla y uno llega a su casa y dice, ah, por ahí estaba bueno lo otro, pero bueno, abramos la charla, se requiere tiempo, pero a veces no nos cerremos a que si no es consenso está todo mal, digamos. Yo quería traer ahí un poquito algunas cosas y agarrándome de esto del consenso. En México, en el sur, en el año 2016, bajo una propuesta del zapatismo, el Consejo Nacional Indígena plantea una apuesta a organización política, ¿no? Diferente a las que venían planteando. Y se le llamó la hora de los pueblos, que también podría ser el tiempo de los pueblos. Bueno, el consenso ahí, quizá, o a mi interpretación, estaba dado por la comprobación de que las demás vías por las que habían participado esas comunidades indígenas de todo el país no habían dado resultados. Entonces, el tiempo que se lleva para un consenso es aceptar la comprobación de que las formas que cada comunidad de cada región había practicado para lograr una autonomía o lograr emanciparse, podríamos decir, no se había logrado. Entonces, a eso le llamaron la hora de los pueblos. Es decir, la hora de los pueblos es la hora en que los pueblos tomaron en sus manos o intentaron tomar en sus manos a gran escala una opción de organización más grande. Y ahí un poco pensando esto también de las asambleas y del tiempo que se le dedica, bueno, quizá hay que asumir, si asumiéramos que los errores que cometemos y los pasos que damos que no nos llevan a ningún lado son parte de la construcción y hacer esa síntesis y tener en cuenta que esos errores tienen que ser aprendizaje, por ahí podríamos llegar a un consenso más cercano a lo que nos gusta, que sería más un autonomismo y una libre determinación de nuestras vidas, no individualmente sino colectivamente. Pensaba eso. Está bueno. Yo, ya que dijiste, me hiciste acordar también a un debate que hubo también en este encuentro sobre autonomía, ¿no? Y se empezó a discutir, bueno, acá hay gente que no es autonomista, no va por ese camino, que por ahí no apuesta a la horizontalidad y sí, está, digamos, convive en organizaciones más verticales, como los partidos, etcétera, como algunos partidos, al menos. Y bueno, y creo que lo que yo noté esta vez, no sé, quizás muchas veces he digamos, asistido a este tipo de discusiones en encuentros que intentan articular algo y se traban o empieza a picarse la cosa, ¿no? Como que siempre termina saltando esta polémica. Lo que noté esta vez es que para mí había como una especie de esencialización, como si el otro que venía por ahí de un partido, supongamos vertical, necesariamente tenía que tener una práctica vertical ahí, con el grupo con el que estábamos charlando y hablando, ¿no? Como que ya estaba, su esencia era vertical, su esencia era no asamblearia y no autonomista. Y entonces no podía hacer ninguna otra cosa. Y me parece que no va por ahí, porque de esa manera es como que nos aislamos, vamos segregando, bueno, este no porque tal cosa, este no porque tal otra. Cuando esas personas de repente pueden tener con otro grupo, con otro colectivo, otra práctica. Y independientemente de su pertenencia a otro tipo de organizaciones que puedan ser muy verticalistas o poco asamblearias o poco autonomistas, pueden tener una práctica de ese estilo, pueden experimentarla en un grupo nuevo o en un grupo que esté articulando o intentando articular diferencias. Eso me pareció notar como que podría estar pasando, ¿no? Como ese acto de, bueno, asumir que el otro, como cierta rigidez, ¿no? Un poco lo que decías vos, Pau. Una identidad cerrada en el claro, otro, ya no hay posibilidad de transformarse. Ya está, es como es eso y listo, y le gusta que le bajen línea y no sé qué, y cuando en realidad es una práctica en todo caso la autonomía, no es algo, bueno, yo soy autonomista, tengo la camiseta puesta y a donde vaya voy a hacer autonomía. No sucede así. Como cualquier posición. Exacto. Debería ser, ¿no? Claro, no necesariamente. Totalmente. Y por ahí un poco pensando como en esta otra manera como de construcción, pensar que por ahí una de las cosas principales que deberíamos como, no sé si la palabra es disputarnos a nosotros mismos, porque la verdad es que para eso no le tenemos que pedir permiso a nadie, es el de manejar nuestros propios tiempos, ¿no? No seguir siempre corriendo y como jugando el partido del otro, porque la verdad es que aunque corramos, ¿no? Muchas veces corremos para frenar esto, para frenar lo otro, no lo frenamos, seamos sinceros, en la mayoría de los casos, por supuesto que hay casos que no, pero en la mayoría salimos derrotados, entonces por ahí vale la pena darse como los tiempos para los propios proyectos y siguiendo nuestros pasos y nuestras formas. Digo, no sé, por lo menos acá en la comarca muchas veces yo siento que he ocupado el lugar de bombera, ¿no? Junto con, bueno, con ustedes y con un montón de otros cumpas. ¿Decís pero por los incendios? No. Y los también. Incendios es como que me parece que es un ejemplo bien gráfico de algo de la urgencia. Pero que también me parece, y ahí recuerdo a una docente de la Facu que nos intentaba enseñar cómo accionar en las urgencias, pensando en las urgencias de salud mental, y decía, nuestro laburo es crear tiempo. Ahí donde parece que no lo hay, crear tiempo. Porque una vez que vos creás tiempo y das algún espacio en ese tiempo para que circule la palabra, empieza a haber un montón de efectos. Con solo haber creado 5 minutos para que alguien pueda decir lo que le pasa. Pensé que ibas a decir eso de la sordina, crear la sordina. ¿Cómo era? Un grupo. Ah, eso ¿cómo? Es re Badiou. ¿Cómo era? ¿Qué es? No, Badiou plantea que la función principal de un grupo, más allá de, es poder silenciar en lo exterior, ¿no? Como para que ahí se pueda generar algo en relación a un pensamiento y pueda surgir algo así como un sujeto. Pero me parece que nos estamos recolgando. Pero me gusta eso de armar el tiempo y me gustan esas teorías que hablan de ralentizar un poco el tiempo, ¿no? Porque me parece que incluso en el activismo hay muchos que plantean que nos meten en el tiempo del capital y vivimos en ese tiempo muy acelerado, el hiperactivismo, ¿no? Esta astucia del capitalismo que ahora tenemos que estar productivos no solo en el trabajo, sino que producimos todo el tiempo, cada vez que entramos en las redes, cada consumo, digo, como somos un trabajador permanente, un emprendedor que hace marca de sí mismo, e interrumpir eso, detenerlo, demorarlo, es de alguna manera sustraerse, ¿no? Empezar a hablar tiempos particulares. Bueno, igual hablando de los tiempos, acá nos están marcando ¿que no hay futuro? Que no pasa nada, que sigamos. Seguimos, pero escuchamos una canción, invitamos a las educando y seguimos discutiendo entre todes. Ya la embarramos tanto que seguimos vivos porque el aire está. No te rías. Thank you. desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está en la primavera, en aquel barrio, se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Muy bien. ¿Se acuerdan en cómo se llama la canción? El no. Tiempo está después, de Perota Chingó, pero es de otra persona y hacen un cover. ¿O es Fernando Cabrera? Ah, está. Bien, Perota Chingó, que era la que cantaban. ¿Quién cantaban, sí? Y hay una hermana, o sea, cantaron las dos hermanas, creo. Sí, que justo de eso estaba pensando. La de Churupaca cantó antes, Juana Aguirre. Bueno, y perdón para los que nos están escuchando en Facebook. Todos los ruidos y demás, pero bueno, la verdad es que nosotros por lo general, salvo en estas ocasiones, cuando hay audios, los escucha lo del estudio, así funciona la radio y estamos acostumbrados a hablar, sí, a ponernos de acuerdo. Sí, pero ahora como esto, este celular con Facebook, está dentro del estudio, nos complica un poco porque graba y tiene que escuchar el material, porque si no lo preparamos para nada. Bueno, es Radio Participancias, pero para que llegó radio al... Justamente voy a decir... 011-62-11-41-43. ¡No se rían! ¡Queda mejor! Sí, o si están escuchando por la página o por otra radio o por lo que sea que no sea en vivo, pueden... mandar un email a embarrandoelaire@gmail.com. Y para escucharlo por la página pueden buscar Embarrando el Aire Wix, si les parece, Wix no. Site. Uh-huh. Y hoy pueden radio participar también por el chat de Facebook. Sí, que el Facebook está Embarrando el Aire. Bueno, y como es un problema del tiempo, van a decir el mail al revés, ¿no? No. A ver, no. Déjame notar. Si lo escribimos, no, era un chiste, era un chiste para que digas, ni loca. Bueno. Hay radioparticipancias. Sí. ¿Saben cuánto está la hora de tiempo de... ¿Qué? Qué arrancante. No, eso ya lo leímos. Ya, no leímos en... No, si esto llegó mientras hablábamos. Esto fenómeno anda. No, ¿le gusta perder la noción del tiempo? No. ¿Saben cuánto está la hora de tiempo de mano de obra en el campo o la huerta? ¿Saben cuánto sale la hora en la docencia? ¿Cuánto vale nuestro tiempo? Es lo que estaba leyendo. Sí, es la que estaba leyendo. ¿Cuándo sale la hora del programa de radio? Chan. Barata. Cuatro alfajores, diría yo. Pará, y hay más radio participantes. Igual, de todas formas, y me parece que vamos a coincidir con quien está radio participando, el tiempo, más allá que a veces vendamos lo que trabajamos en ese tiempo o transformen nuestra hora de trabajo en una mercancía más, hay algo del tiempo que no tiene un valor traducible en dinero. Hey, esperen, lo anoté, a ver si me sale. Mock.liam aborra ería le o na rame. Ok. Hay otras más radioparticipancias. Qué lindo, tantas radioparticipancias. Ganar tiempo es encontrarse con les amigues y compas. Hacer proyectos para transformar este mundo en el que queremos. Qué gran. Acuerdo total, ¿eh? Está buenísimo. Qué filosófico se puso el programa. Qué bueno escuchar estas reflexiones. Vamos a crearnos el tiempo para transformar y transformarnos. ¡Más! Pues esta leí la... No. La leo yo. Porque dice hola para los conductores de Educando Adultos. Claro, es para ustedes. Además que no traje los lentes. 1. Para reflexionar sobre cómo funciona el tiempo, les recomiendo la película Una Cuestión de Tiempo. Es muy tierna. Les dejo un resumen. Tim es un joven de 21 años que descubre que puede viajar en el tiempo. Su padre le cuenta de todos los hombres... No... Le cuenta que todos los hombres de la familia han tenido desde siempre ese don, y las mujeres no lo saben. Pueden hasta conseguir hacer lo correcto, entre comillas, después de un papelón. Por ejemplo, Tim acaba conociendo a la preciosa e insegura Mari, y ambos se enamoran, pero un desafortunado viaje en el tiempo borrará el momento en el que se conocieron. ¿Cómo podrá reencontrarla y hacer que se vuelva a enamorar de él? Si él le borró la experiencia anterior. 2. Tienen lindas voces y me encanta su bloque. Marina. Oh, muchas gracias. Me dio ganas de ver la peli. Sí, a mí también. Igual me quedé pensando si era una bendición o una maldición para las mujeres que no podían viajar en el tiempo. No les borraban experiencias a nadie. No sé, por ahí estoy siendo pavada porque no vi la peli. Sí, pero también debe ser una maldición que alguien pueda cambiar el tiempo y sacarte algo que vos estuviste sin que vos sepas. Sin enterarte. Okay. Y por ahí es tipo, no, sí, en realidad nosotros sí nos conocíamos, pero viajé en el tiempo y borré. Sí, dale. Claro, contame otra. Sí. Algo que pensaba cuando vos decías... que no éramos iguales a nosotros mismos, no sé qué, porque a nosotros mismos del pasado, por lo menos somos les más parecidas a esa persona que éramos antes, porque también es muy raro pensar, bueno, yo ahora te estoy hablando a vos, ponele, ¿no? Y yo te estoy hablando, pero si vos, es como que tenés que llevar un hilo de la conversación, porque si vos, como que... Ponele, decimos, bueno, estamos de acuerdo con que Embarrando el Aire es un muy buen programa. ¡Epa! Entonces estamos de acuerdo en eso y yo sigo hablando sobre ese acuerdo, pero vos después decís, no, es que en realidad yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces tenemos que volver a discutir eso y volver y nunca podemos avanzar nada. O por ahí avanzás y profundizás ese acuerdo, pero es como, vos cambiaste de ser... cada segundo, ¿entendés? Cambias de y sos otra persona. Entonces, si yo le hablo a una persona distinta, es como, le tengo que preguntar, ¿cuál es tu color favorito todo el tiempo? ¿O cómo te llamás? Bueno, ahí es muy importante la memoria también, ¿no? Sí. Juega un papel. No, igual de todas formas pensaba que por ahí, dentro de un año, estamos haciendo un programa que se llama Cachito Cachona. Y que es, bueno, Cachito de Arena. Bueno, cachito arena me gusta más. Bueno. Como que no sabemos si arena es un... Bueno, bueno, nada. Sí. Al único que me falta. Y cachito arena es una masa y entonces ya me parece que el embarrando era una porquería. No, pero que sea muy bueno cachito arena no significa que embarrando sea malo. Y ahí pasó el tiempo. Para mí hay un problema en la posibilidad de que haya contradicción en el mismo presente, digamos, en la, asumirnos como que el yo no es un todo coherente y que puedo yo no estar de acuerdo con esto mismo que estoy diciendo ahora cuando me escucho en dos minutos, digamos. Me parece que ahí hay una disputa de cómo pensamos al sujeto, que está bueno para ver si uno tiene la obligación de estar de acuerdo consigo mismo a cada instante. A mí no me pasa, por ejemplo. No, lo sabemos. Debo asumirlo. No, y también hay como una especie de problematización de la identidad, ¿no? De esto de lo idéntico, ¿no? Si, ¿qué tan idénticos somos a nosotros mismos a medida que pasa el tiempo? Y, insisto, y aún en el presente, ¿no? Yo digo, muchas veces me parece que cuando discutimos con otros, algunas discusiones nos toman muchísimo porque estamos discutiendo con nosotros mismos y hacemos esa vuelta, ese rodeo de enojarme mucho con fulano o con mengana, porque en realidad hay algo mío que ahí se está poniendo en juego con esto de que no soy igual a mí misma. Sí, y ponerle cuando vos estás así y... En realidad me olvidé de lo que iba a decir. Sí, yo tengo que avisar que acá, eso más que pasa. Hay como dos tiempos del lado, de un lado del estudio y otro del otro. Tenemos que ver a una de las operadoras tomando leche chocolatada mientras hace un montón de signos que no entendemos. Señas. Ah, tenemos que redondear. Bueno, pero pará, me acordé. Bien. Que era que también cambiás más en ponerle. A ver, no sé cómo explicarlo. Si vos tenés 5 años, después al año siguiente, cuando tengas 6, vas a cambiar más que si tenés 45 y después 46. Sí. O sea, hay años que son por ahí del mismo tiempo, pero como que hay, como que ese tiempo es más significativo. Ojo, en teoría, por ahí te pasó algo muy grosso a los 45 y sos alguien totalmente diferente a los 46. Sí, eso está bueno, esa posibilidad. Bueno, pero qué sé yo, tenés 2 meses y no podés ni tener estirada tu cabeza. Y tenés 1 año y 2 meses y caminás, ya decís algunas palabritas. No me jodas, ¿qué te pasa? Y un accidente te cambia la vida. Bueno, dejás de caminar. Bien. Un gobierno te cambia la vida también, cada 4 años. ¿Vos decís? La cambia para peor, siempre, ¿no? Siempre peor. Yo sé, hay algo, viste... Como que es un continuum donde van cada vez más hacia el mismo lado y no importa que cambien. Yo siento que da lo mismo y que cada vez más extractivista. Ahora que la cordillera es una torta, sí, una torta. Tenemos que hacer un separador con el compañero Massa hablando de la cordillera como torta. Sí, y que los bosques incendiados puedan ser lugar para comidita de ganado. Sí, ¿no? También. Sí, yo me voy a poner Jon Snow, así como medio lúgubre. Para decir que, bueno, en Jujuy también le está cambiando la vida a un montón de gente, ¿no? Porque que no calculaba que a esta altura del año iba a estar durmiendo en piquetes, enfrentando balazos de goma a la cara, teniendo que marchar kilómetros y kilómetros para que un tipejo de estos tome conciencia, vamos a ponerle así esa, entre comillas, y de marcha atrás con la basura que está haciendo, ¿no? Igual también pienso que por ahí mucha de esa gente estaba muy angustiada, muy sola y muy desesperanzada e impotente en sus casas y que ahora están sufriendo todo eso, pero juntes y con la esperanza de que lo que ellos hacen también escribe la historia. Sí, ni hablar. Y redondeamos porque nos matan del otro lado. Por eso también se escucha... Cómo toca la música, cómo los carnavalitos y todo. Se acabó el tiempo, por ahora. Seguimos hablando después de esta hermosa canción. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar. Pero es que nunca se llenará, todo Luego los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. Esto ponete en las orejas o le sacamos el volumen. Ah, se lo bajé. Bien. Bueno. No, bueno, no hace falta. Problemas técnicos. Sí. Sí, fue un auricular que se puso con el micrófono y empezó a hacer. ¿Cómo se llaman? Acoplar. Eso. Bueno, disculpen. El acople. También el tiempo tiene que ver con las estaciones. Bueno, ahí pareciera que es como otra lógica, ¿no? Como que es algo cíclico, ¿no? Cuando uno piensa como en esos tiempos, tiende a pensar en un círculo o en una espiral. No sé si a ustedes les pasa, y a los otros los pienso como en línea recta. Sí, en una espiral o en un círculo. Sí, como... como que todo el tiempo se va repitiendo. Bueno, no sé. O sea, pues se podría pensar en espiral... Un espiral infinito, pero no sé, yo tengo la imagen gráfica que siempre en la escuela o en todo aparece como un círculo. No me acuerdo, ni siquiera, qué raro, no me acuerdo ni el orden. A ver, espera, otoño, invierno, primavera, verano. Bueno, arrancaste por el otoño, ¿por qué vos quisiste arrancar ahí? Ah, sí, porque hace poco fue otoño y ahora pasamos invierno. No, y pensaba, suponete, con respecto a eso... Lo diferente que era cuando yo vivía en Buenos Aires que acá. Si bien obviamente las estaciones me influían, porque sufro un montón el calor y los veranos en Buenos Aires eran insoportables y por lo general, no sé, intentaba tener vacaciones y no laburar ahí, y en invierno cambiaba el guardarropa, pero no sé si cambiaban tantas cosas más, igual que cuando llovía y no llovía. Y sin embargo, desde que vivo acá me cambia un montón, desde tener pasar mucho tiempo haciendo huerta o no hacerla. La leña. El prender fuego, el que te juntás diferente, porque una cosa es juntarse en casas y otra cosa es juntarse al aire libre. En que vienen algunos en verano, hay dos cosas, hay una cosa buena y una cosa mala. Vienen amigues copades a visitarte, es pero también vienen turistas no piolas. O sea, hay gente piola que viene y hay que esos serían como les visitantes, yo les pondría, y después están les turistas, que son bastante, no sé, no me caen muy bien. Les visitantes para mí como que son quienes... Nada, me río. Son quienes vienen así con respeto y respetan el lugar, no tiran la basurita por cualquier lado. Basurota. Ni así, y los turistas son quienes vienen y es como, bueno, vamos a consumir este lugar y a hacer lo que se nos cante con este lugar. Como que creen que todo está para ellos porque traen el dinero y la fortuna y entonces todo está a su alcance y pueden hacer lo que se les cante. Hay quienes viven de turistas entonces en estos lugares también, ¿no? Como que viven bajo esa lógica de dueño del lugar, de poseedor, de que pueden hacer lo que quieren, aunque estén supuestamente todo el tiempo aquí. Pero sí, los ciclos en ese territorio se imponen, uno no puede mucho hacerse el pavote. Desde que andamos en bici nos damos cuenta. Cada vez que vengo en estos últimos tiempos digo, bueno, ¿cuándo no va a estar inundado este camino a Alas? No sé, pues ya perdí la cuenta de cuánto empezó, por ejemplo. Y a su vez está buenísimo, ¿no? Como dice, tiene que llover, ¿no? Como esa cosa. No, bueno, pensando en la radio, nosotros en invierno estamos todos acobachados acá adentro, salvo si alguien sale a fumar. Y entonces hay que hablar en voz bajita, aún, no sé, como un montón de cosas. Y cuando empieza a haber solcito, estamos afuerita disfrutando y por ahí nos vienen a visitar más. Es otra historia. Ni hablar la relación con el agua. Sí, también digamos que el clima no solamente depende de las estaciones, sobre todo en los últimos, en las últimas épocas. Hay, bueno, bastante evidencia de que la temperatura promedio del planeta ha ido subiendo. Jon Snow, no, de nuevo no. Y muchos incluso están previendo que este año va a ser el año más caliente en los registros de la climatología, ¿no? Entonces, eso va a alterar. Y además de eso, sumado el efecto del Niño, que también se viene un efecto bastante fuerte de ese. ¿Cómo es el efecto? Ustedes los niños no generan. No somos niños. No, somos es un niñas. Niño. Se le dice así a un fenómeno climático que se da por una corriente oceánica que digamos cambia las condiciones de todo el planeta. Porque aparece esta corriente cada tantos años. Y este justo es un año. Y hay veces que el cambio es más leve y hay veces que es más fuerte, como en este caso parece. ¡Ay, bueno! ¡Qué honor! Los niños somos algo que cambiamos todo el mundo. Llaman así, se llama el Niño y hay otra versión que es la Niña. O sea, son dos corrientes que están por el mismo lugar, pero tienen distintas características. ¿En serio? Sí, la Niña trae sequía. Uh-huh. ¿Cómo es que se llama? Igual vos pensás que no, que las niñes no tienen esa característica de irrumpir y sacudir. Pero lo digo como un halago. ¿Vos decís que no? Y sí, porque sin niñes no hay adultos. Bueno, no, eso es la continuidad. Pero digo, a mí me parece que hay algo donde irrumpen y vos decís... Y tenés que pensar todo de nuevo. ¿Cómo decís? Depende de qué niñes. Y si no, ¿qué nos educan? Para que continuemos y seamos que... Adultos. Adultocéntricos. No, pero para algo que yo también quería decir, perdón, de que también las estaciones lo que cambian es que en verano siempre estamos como todos por favor, que no me vengan incendios. Y en invierno es como más tranquilo, porque no tenés miedo de que venga un incendio. De última tenés miedo de que venga una nevada. Pero yo prefiero nevadas gigantes que incendios gigantes. Bueno, inundaciones, ¿no? Ahora estábamos medio preocupados porque hay una relación directa entre las inundaciones, los incendios y las plantaciones de pino. Hay algo que hace el bosque nativo, que es poder retener toda el agua, que tenemos la suerte de que caiga en invierno, pero cuando no está ese bosque nativo y hay o pino o cenizas, bueno, el peligro de inundación crece muy notoriamente. Y hablando de los incendios, ligado a que cada vez las temperaturas son más altas, pero aquello que podría ser cierto ciclo natural, de que en una época hubiese más posibilidad de fuego y demás, sabemos que los veranos acá son ultra secos, pero con lo que traías vos, Maxi, de que ahora se va a poder cambiar el uso de allí donde había un bosque y pasó el fuego, cuando se venía diciendo que en realidad esos lugares no deberían ser tocables y uno debería intentar acompañar a que el bosque vuelva a surgir, se regenere, que tiene los mecanismos para regenerarse, como mucho ayudar un poco a que esto acontezca. Nada, la verdad es que nos preocupa la llegada del verano, y si hasta ahora había fuego, ¿cuánto más fuego habrá? Sí, y otra cosa que habría que empezar a poner a discusión es esta idea que tiene el Estado provincial de, en general, de las provincias patagónicas, pero bueno, ya que estamos por acá, de Río Negro y de Chubut, de que los bosques le pertenecen, ¿no? Los bosques nativos le pertenecen y ellos son dueños y señores para cambiar los usos del suelo, para autorizar el ingreso de ganado, para talar lo que haga falta para construir un paso fronterizo, etcétera, etcétera. O para suplantar los pinos, los bosques nativos por pinos, como si fuese algo totalmente equivalente, ¿no? Y sabe, todos quienes vivimos acá sabemos que no, nada que ver. Ahora, con esta idea del tiempo, no sé, me da ganas como de preguntarme y preguntarles cuándo fuimos perdiendo el rumbo, ¿no? ¿Cuándo llegamos en la historia, digo? ¿Cuándo llegamos a esta locura de que los bosques nos pertenecen en vez de sentirnos que nosotros les pertenecemos, que somos una parte más? Y recordaba también la radioparticipancia que les llegó de que, bueno, acá llegaron barquitos con esas ideas, ¿no? De que había que conquistar no solo a los pueblos que habitaban estos territorios, sino a la naturaleza, ¿no? Esta figura del hombre moderno como conquistador. Por ahí no sé si les pertenecemos al bosque o por ahí hay que sacar la idea de pertenencia. No sé cómo que, no sé cómo explicar. Y paréntesis, pero los nervios me dieron sueño y ahora no tengo sueño. Me hiciste acordar a un profesor que tuve en una materia que se llamaba Historia de la Ciencia. Él se llamaba Guillermo Boido y nos contó, entre muchas cosas que, lindas que nos contaba en sus clases, que las recuerdo con mucho cariño, de la existencia de un libro llamado Res Metálica, allá por el medioevo europeo, y que era un libro que se consideraba clave porque una de las cosas que había logrado era sacar esta cosa así medio, esta resistencia a perforar a la madre tierra para sacar los metales, ¿no? Y bueno, y el tipo ahí explicaba cómo se podía hacer, dónde hacer los agujeros para las minas, con qué herramientas, con qué tecnología se podía hacer. Y hasta ese momento existía en la población europea mucha resistencia a profanar, lo que sentían como una profanación de la madre tierra con ese tipo de artilugios o empresas. Y bueno, eso a veces algunas personas lo consideran por eso al libro como una especie de libro clave para la modernidad. Un poco cuando pensábamos lo del tiempo y esto que están trayendo, yo lo pensaba un poco qué pasó con ese grito punk, ese leitmotiv del no futuro, ¿no? Como de alguna manera como una molotov contra la idea del aplazar el deseo, del renunciar a cosas, desconfiando de la idea de progreso, de desarrollo, y cómo eso se lo agarró el sistema, me parece, ¿no? Hoy caemos en un pasatismo, en una cultura del instantáneo, del inmediato, y el no futuro es este apocalipsis que se nos viene encima. Digo, como las dos cosas, por un lado, bueno, sí, el tiempo es ahora, disfrútenlo, pero disfrútenlo de un modo muy poco profundo y rapidito y con poca atención. Y pasemos rápido de TikTok, de lo que fuera, de videíto de Instagram, y a su vez, bueno, el no futuro se los está a la vuelta de la esquina, ¿no? Como tranquis que lo consiguieron. Y lo que era un ladrillazo es parte de la lógica de funcionamiento, ¿no? Esta capacidad del capitalismo de con el tiempo ir dialectizando lo que supuestamente se le opone. Vos sabés que no, la verdad no tiene mucho que ver, pero me hiciste acordar que en la época del menemato yo iba a la facultad de psicología, y bueno, no sé, nosotros aprendíamos de que el tiempo era una construcción en las personas, o sea, no es que nacemos con noción del tiempo. Hay relojes biológicos que a veces se le dice, como de sentir hambre, sentir cansancio, pero la noción de pasado, futuro, presente, es una construcción, como muchas de las cosas que uno va adquiriendo en el proceso de humanizarte o de socializarte. Y nosotros veíamos en esa época, nos juntábamos a discutir y a leer autores, y nos preocupaba un montón lo que estaba trayendo el menemismo y lo que traía, ¿cómo se llama? El neoliberalismo, no me salía el nombre. Y pensábamos que justamente estaba afectando en esa construcción. Y algunos años después nos empezamos a encontrar en los barrios con pibes que justamente no tenían esa construcción. Por ahí les tirábamos como no sé, proyectos de armar una murga en un barrio, y les recostaba poder proyectar. No sé, que lo que se ensayaba hoy se iba, y no tenía que ver con un tema de inteligencia, sino de un proceso que nosotros como generación anterior, porque hay que hacerse cargo, le habíamos dado refallido. Y yo siento que cada vez eso se pone más en juego, ¿no? Es difícil y es muy doloroso, lo hemos hablado bastantes veces, encontrarse con pibes jóvenes que en realidad no es que no tengan una buena lectura de lo que está pasando, no tengan pensamiento crítico, pero lo que no tienen es el poder creer que son parte de la historia y que la pueden cambiar, que lo que ellos hacen tiene que ver con lo que pasa. Y entonces frente a eso, y bueno, la evasión, y en parte eso es nuestra responsabilidad como generación anterior, haberle transmitido de esa forma nuestros fracasos, ¿no? El futuro como destino y no como construcción, quizás. Sí, eso siento que nos pasa mucho en mi escuela, con el centro de estudiantes o con mi año o así, como de, bueno, pero ¿para qué vamos a intentar cambiar el mundo si ya se va a acabar en 5, 10 años, 15? Como, si total, ya se va a acabar, ¿para qué intentar cambiar algo que no tiene futuro, por decirlo de alguna manera? Entonces es como que siento que, bueno, yo siento que el mensaje es bueno, pero si lo cambias por ahí sí tiene futuro justamente, pero es como que es algo que, y a veces a mí también me pasa, como, bueno, ¿para qué estoy haciendo todo esto si después se va a acabar el mundo, haga lo que haga? Pero también, una, como que sí lo puedes cambiar antes de que espero, antes de que pase eso. Y otra, que también, por lo menos sentir, yo siento que la lucha hay que sentir que vale la pena, puedas cambiar el mundo o no, porque la pasaste bien. Ponele, y no sé muy bien cómo es la muerte. Pero cuando estés muerto y digas, y se haya acabado el mundo, bueno, aunque no lo haya logrado, la pasé re bien intentándolo. Y también la he pasado mal, pero creo que también vale la pena saber que dedicaste tu vida a intentar cambiar algo. Igual estoy siendo muy pesimista, ¿no? Por ahí sí, estás viva para pensar esto, pero como una cosa es pensar que dedicaste tu vida al... A escaparte y a no pensar en eso y a ayudar a que se acabe el mundo, y otra es intentando combatirlo. Yo simplemente te acoto ahí que cambiaría por eso de que se va a acabar el mundo, por se va a transformar el mundo, porque me parece que no creo que explote el planeta, o sea, por ejemplo, no es una perspectiva. Quizás la especie humana se vea gravemente afectada, pero eso no implica que va a haber un montón de otra vida, otras especies, incluso la especie humana, te diría que somos bastante difíciles de exterminar completamente. Así o por que ahí no. Nos transformamos en pajaritos. Bueno, antes que nos pongamos a hablar de cucarachas, claro, porque bueno, vamos a las cucarachas. Yo empecé re lindo pensando en los ciclos, en la primavera, en el verano, el otoño, el invierno y las distintas posibilidades que nos da, y terminamos en las cucarachas. Nos pasa esto, asumámoslo. Eran pajaritos, no cucarachas. No, pero viste, siempre dicen que las cucarachas sobreviven a cualquier desastre, pero llegó la hora de despedirnos. Son un ser muy interesante las cucarachas. Llegó la hora de despedirnos, que es algo importante poder meter pausa. Hablábamos. La metamorfosis. La descansión, ¿no era? Descansión, claro. Claro, sí, pero con ustedes no estaría teniendo mucho efecto, porque... Pero vamos a ponerle una pausa y así... Una canción. ¿Una canción? Que permita a realizar una síntesis en cada una de las cabezas que atravesamos esta experiencia, sea de este lado o del otro lado del micrófono. La que no está poniendo pausa su voz, me parece. Se comió a un pequeño Hegel. Bueno, entonces la importancia también de las pausas. Sí. La tanda de la radio. Ahí vamos. Y seguimos, no sabemos cuándo seguimos, no sabemos si el próximo viernes habrá programa nuevo o les entregaremos algunos que ya haya acontecido. ¡Ah, eso! ¡Ay, gracias Radio Participancia! Okay. Entonces ahora lo discutiremos y diremos qué va a pasar. No lo resolvimos, no tuvimos tiempo para resolverlo, así que ahora lo resolveremos. Escuchen, porque o nos van a escuchar ahora o pero van a escuchar uno viejo. No tuvimos tiempo, pero se puede tener tiempo. Esperen, que por acá está el conejo de Alicia. Estaba siempre sin tiempo, ¿vieron? Iba con su relojito. Esto está haciendo como un delirio. Estamos embarrando, algo. Ya yo estamos nadando quiero, en el barro. Les quiero preguntar algo. Yo manejo, o sea, yo la verdad es que calculo bastante bien el tiempo. Como que yo digo, ay, debieron pasar 10 minutos y pasaron 10 minutos efectivamente. ¿Y eso qué es? ¿Una maldición o una bendición? Perdón, hay mensajes del Facebook. A ver, uno que dice, aguante embarrando. Otro que dice, me gusta eso de pensar el disenso contra el virus del pensamiento único. Otro que dice, detrás de escena, saludos. Esperen, hay más. ¿Ah? Bueno, uno más. Tremendo programa hoy. Es que los de Facebook tuvieron el privilegio de escuchar todo lo que pasaba en el tras estudio. Tras bambalinas. Claro. Es un privilegio, atesórenlo. Sí, por ahí incluso, igual no digas mucho eso, que por ahí alguien va y se conecta a Facebook y apaga la radio. Bueno, yo creo que realmente estamos haciendo una super cosa para no terminar el programa, que ya terminó y que nos escuchamos. Pero no respondieron mi pregunta. El próximo viernes. Si era una bendición o una maldición poder calcular muy bien el tiempo. Sí, a mí me cabe, me parece que está bueno.